15 minutos, la hora del cafelito de la sintonía de Radio Brique, a través del 97.6 de la FM, y saludos también a los que nos sintonizan a través de nuestra página web www.radiobrique.com. Manolo Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos a Manu Chacón, buenas tardes. Hola, gracias. Antonio Rodríguez Carrión, que ha salido a atender una llamada de teléfono, que ahora se incorpora. Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Javier Salguero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues tenemos mucho de qué hablar esta tarde, muchos temas sobre la mesa, pero bueno, yo que quería empezar comentando la Feria del Queso, que este fin de semana ha tenido lugar en Villaluenga del Rosario, en esta localidad vecina, ¿no? Nos alegramos del éxito, por supuesto, que una localidad vecina, bueno, pues consiga en un solo fin de semana congregar a más de 18.000 personas, y haciendo cálculos, según palabras del propio alcalde de Villaluenga del Rosario, un evento que ha movido más de 400.000 euros durante un solo fin de semana, casi medio millón de euros en un solo fin de semana, en la séptima edición, creo que es de esta Feria del Queso, que ha congregado a 18.000 personas. Y nos hacemos la pregunta, yo creo que muchos obliqueños se la habrán hecho hoy a raíz de esta cifra que publica hoy, entre otros medios de comunicación, el Diario de Cádiz. ¿Qué pasa en Ubrique? Teniendo una industria tan nuestra, tan propia como es la marroquinería, porque este tipo de ferias o de eventos no se realizan en nuestra localidad. Sería sin duda un atractivo turístico y un fomento de la industria importantísima, ¿no? Porque el queso, evidentemente, aunque bueno, pues tenga denominación de origen en Villaluenga, pero queso se hacen en toda España, evidentemente. La marroquinería es única y exclusiva de nuestra localidad, lo que a la geografía nacional se refiere, ¿no? Sería un atractivo interesante, ¿no? Realizar una feria en condiciones. Veo por aquí a alguien que está riendo, no sé por qué, si es que contó un chiste o... No, porque las carteras y los monederos y los bolsos y esas cosas no se comen. Si se comieran como el queso, verías cómo la gente acudía. ¿Qué os parece una feria de Cuba? Aparte, pero bueno, algunas tapitas. Tampoco caduca y llega más lejos para poderla vender. Pero sí que sería una buena idea hacerlo en condiciones. Acompañarla de un quesito, una tapita, y de una cosita atractiva, ¿no? Claro. Hombre, que nosotros también tenemos aquí queso ubriqueño, realizado, claro, aquí en la localidad, que, hombre, que también sería pues un aliciente y un acicate. Las cifras, la verdad es que siempre se dicen, igual que aquí cuando es la subida del cuero, siempre dicen 20.000 personas, 20.000, llevan desde hace 15 años siempre las 20.000 mismas. Es decir, que son siempre relativas, pero lo cierto y lo fijo es que mueve mucha gente pues que le gusta la gastronomía, y es un sector del turismo que no solamente arrastra a eso, a turistas, a comprar queso o a comprar ciertos productos, sino que en este caso, por ejemplo, pues supone un acicate para no solamente para el pueblo ese, sino para todos sus alrededores, puesto que la cabaña caprina, la cabaña de diferentes animales que producen la leche, pues supone también una generación de riqueza a la hora de la venta de pienso, a la hora de veterinario, a la hora de infinidad de cosas que conllevan la ganadería, y que eso sí se ve afectado pues toda la población cercana a esta industria. Claro, y no solamente eso, sino que lo que beneficia al medio ambiente, al medio natural. Manu, ¿puedes hablarnos de eso, que es veterinario? Creo que conocerá bastante bien. La como dice Manolo, la cabaña caprina y bovina y ovina, bueno, sobre todo la oveja y la cabra, pues la que consumen monte, abren veredas y mantienen más o menos siempre pastoreando de una forma equilibrada y racional. Para mantener también la arbolea, ¿no? Lo que son los árboles, pero el monte bajo, que muchas veces no se limpia, tienen, ¿no?, que hacerse limpieza y desbroce de eso para evitar los incendios y demás. Yo creo que, bueno, yo creo no, sino que ya incluso la Consejería de Medio Ambiente se han dado cuenta que eso es beneficioso, el mantenimiento de... Pero no vamos a hablar, a ver, sí, estamos viendo lo que estamos enfocando, ¿no? Pero me vengo a referir extrapolando las cifras y haciendo, bueno, pues ese escaparate magnífico que es a la industria del queso en la sierra y en Villaluenga. A la pregunta que yo iba, ¿por qué no se aprovecha este tipo de eventos para promocionar también en Ubrique nuestra marroquinería? Claro, es lo que... Ningún partido político lo ha llevado en su programa, ¿no? Están esos ferias de la piel. Lo que pasa es que es más orientado al tema empresarial que de venta directa. A lo mejor, pues, es otro enfoque. Lo que pasa es que muchas veces los fabricantes de aquí en Urique orientan su trabajo a grandes empresas y demás, que a lo mejor no es lo mismo vender un queso por 5 euros que vender una cartera o un bolso por 300 euros. Es lo que te quería decir antes. Independientemente de la cifra, que como estábamos hablando, yo no soy capaz de ponderar y hasta cuánto no... Indudablemente hay una cantidad de gente que se desplaza hacia Villaluenga y que Villaluenga se ha hecho un nombre en el mundo del queso en un espacio de tiempo relativamente corto, igual que el que tiene la marroquinería en Urique. ¿Qué pasa? Que está muy espaciado en el tiempo, pero bueno, no tiene el queso payuyo tiene más nombre que las carteras de Urique. Con lo cual será cuestión de plantearse cómo ponernos en el escaparate. Y en relación a lo que tú decías, una cosa muy importante es la denominación de origen, ¿es verdad? Aquí no tenemos. Es verdad, no lo tenemos, pero desde... Bueno, ya están los diferentes representantes políticos en manos de eso, pero el PSOE... Pero es muy complicado, la denominación de origen a la marroquinería, bueno, porque no las pieles son exportadas. Sí, pero lo que es la denominación de origen protegida por no el... importada. No, pero me refiero yo más que a la importada, a la... No recuerdo el nombre que era... No, pero para que tenga la denominación de origen, todo tiene que salir de la misma ubicación geográfica. Por eso te digo que tiene otro nombre, pero están los trámites iniciados y está... Vamos, el sector de la piel está claramente decidido por eso, por la denominación de calidad consagrada y que te respalde a la hora de lo que estamos hablando, de ponerte en los mercados internacionales. Yo no había estado nunca en la feria del queso de Villaluenga, pero en este sábado, pues sí, estuvimos haciendo una ruta muy buena, una circular con senderismo Tres Caminos, espectacular, en la sierra, y al bajar, al terminar la ruta de unos 20 kilómetros, pues aterrizamos allí. Como era ya un poquito tarde, nos fuimos a la plaza de Villaluenga. Resulta de que en el bar que había montado en la plaza, no había nada más que cuatro tipos de tapas, y la más exquisita, bueno, a la máxima era un bocata montadito de chicharrón. Yo me quedé, después había ahí un bar un poquito más abajo que había un poco más variedad, pero aquello a tope, no se podía comer, y después cuando bajé a donde estaba montada la feria, yo me quedé estupefacto. La cantidad de coches, la cantidad, es decir, están de Urique, había creo que uno o dos nada más, pero el resto eran de otras provincias, de todos lados. Digo, un pueblo tan chiquitito, el montaje que tiene aquí, una carpa, donde montan esto, una carpa, después para que los niños jueguen con payasos, gratuito, para cuidar de los niños, aparcamientos por todos lados, un pueblo tan chico lo habían adaptado. Digo, qué bien aprovechado está todo esto. El alcalde que haya habido aquí, o el presidente de Diputación que haya manejado todo este tinglado, lo ha hecho bastante bien. Y yo, y después comentamos, ¿qué pasa en Urique? Urique, que es, no es nacional a nivel de marroquinerías, es internacional. Es decir, una feria internacional podría ser, por ejemplo, no sé yo si al fabricante eso le interesa o no, porque ya tiene sus propios clientes y a ellos quizás no le afecte. Pero digo, simplemente con las tiendas que hay en Urique, si montar igual que van a hacer el Día del Libro, que todas las tiendas sacan libros, las librerías sacan libros, si aquí un día hay una feria internacional o una feria nacional de la marroquinería, no de fabricantes, sino de comerciantes mismos. Y como el comerciante tiene su margen de beneficio, ellos pueden bajar un 10%, poner lo que sea. Y si aquí se hace buena propaganda, como la hacen en Villaluenga, esto es la capital de la piel. No a nivel local ni autonómico, sino nacional. Y vendría, no había autobuses allí, en Villaluenga. Aquí vendrían autobuses. ¿Por qué? Porque a las compañías de autobuses les interesa el cliente llevarlo de un lado para otro. Claro. Y los bares, hombre, no habría cuatro tapitas como había allí. Aquí los bares, los restaurantes, todos sabemos que tienen una calidad extraordinaria. Y bueno, y después el nombre de Urique, a nivel turístico, ya no a nivel de la piel, que ya tiene su propia creación, a nivel turístico sería un respaldo. Es algo no que sé qué pasa. Es algo que en las diferentes legislaturas que hemos tenido en los últimos años no se ha planteado, ¿no? Vosotros que estuvisteis sí, bueno, los años gobernando, no sé si hicisteis algo en este sentido. Sí, lo que, hombre, en las dos legislaturas del Partido Andalucista precisamente es cuando se ha montado la feria. Lo que pasa es que yo creo que se le ha dado un mal enfoque a esa feria. Pero te refieres a la feria de Urique, a la feria de la piel, porque se bueno, la han organizado hubo, porque la hubo dos ediciones nada más, por los empresarios, que hubo dos ediciones nada más, ¿no? Sí, hubo sí, una, ¿no? Eso es claro, pero es que la última en concreto me parece que fue algo así muy directo solamente a lo que era la maquinaria de marroquinería, que era lo que estaba fundamentalmente. Pero quizás eso no atraiga tanto el turismo como una una simple cartera o un bolso, no atrae, claro, tanto turismo, ¿no? Claro. ¿Quién va a venir de Pamplona a comprar una máquina? Claro, claro. Pero no se come, la piel no se come, pero sí hay pequeños llaveritos o sequios que a nivel municipal o a nivel de comercio. Si aquí, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando organizan cualquier cosa, cualquier entidad, la gente colabora, me refiero a las empresas, los bares, las tiendas, colaboran. Y aquí, pues colaborando, pues te pueden tener pequeños muestrarios, barato, bueno, barato, hasta regalado, de llaverito y de cosas, claro, que a la gente le gusta llevarse algo y después comprar la carterita de 3 euros, de 5, de 10, claro. Y también alguien comentó que sería cuestión de que se hablaran, por ejemplo, con las grandes empresas, Vuitton, Christian Dior, para que aquí la gente que viene a Ubrique, a lo mejor para comprar Christian Dior o Vuitton o cualquier gran, tiene que ir al Corte Inglés. Y pues, ¿cómo es que en Ubrique no hay tienda específica o cómo se llaman esto, tiendas que dependen? Que dependen de ellos, es decir, que al mismo precio, es decir, que no hace falta que pueda precio, no, no. Si un bolso tiene que valer 1.000 euros, pues 1.000 euros, habrá gente que viene a Ubrique y dice gastar, tener este poder adquisitivo, pues tiene que irse a Corte Inglés a comprarlo, o ir a una tienda de lujo a Sevilla a comprarlo, porque aquí en Ubrique a lo mejor no tienen licencia para vender estos productos. No, lo que pasa es que esas son las propias empresas las que ponen sus condiciones y sí, demás. Sí, pero que sería cuestión de que, no sé si eso interesaría a las propias empresas tener aquí en Ubrique, hombre, por gestión de los propios empresarios, es decir, una tienda propia de Vuitton, de este, del otro, como, en fin, como hay tiendas de marca que tienen sus propias después delegaciones o como le llamen, no sé, tiene tiene un nombre, ¿no? Cuando una empresa franquicia, grande de franquicia, eso es, una franquicia. Uh-huh. Bueno, Pepe, no sé si habías terminado tu contraargumento. No, sí, no, yo simplemente decía eso, desde mi punto de vista, ¿no? Que yo creo que es que no se ha enfocado correctamente y de ahí, pues, el no sé, el poco éxito, por no decir fracaso, ¿no? Uh-huh. Porque cuando no hay éxito, por, cuando no se ha continuado, es porque no ha habido éxito, digo yo, ¿no? Javier, ¿hace falta en Ubrique promocionar con este tipo de eventos la marroquinería? Evidentemente, afortunadamente falta no hace, pero lugar, sí que es conveniente, ¿no? Creo que son dos cuestiones completamente que no son diferentes y no son comparables. Una cosa es una feria de gastronomía y otra cosa es lo que es una feria de la piel. No por el simple hecho de que se coma o no se coma, porque a nivel internacional sabemos que muchos fabricantes de aquí de Ubrique van a las muestras de Milán, van a Francia, van a Madrid, y hay muestras internacionales de piel donde creo yo que es un escaparate mucho más amplio. Aquí, como dice Pepe, cuando estaba gobernando tanto el Partido Popular como el Partido Andalucista, se plantearon dos intentonas, diría yo, de organizar algo como una especie de feria de la marroquinería, y ese proyecto yo no sé si fue por falta de enfoque, si fue porque no se plantearon correctamente los objetivos o porque la idiosincrasia en sí de, vamos a decir, como lo digo, sin que de la empresa de Ubrique no es como si dijéramos en el tema de queso, todo el mundo no está en condiciones de exponer sus artículos y sabemos todo a lo que me refiero para que vayamos por ahí y después ese artículo esté en otro establecimiento y se copien y lo otro, y hay una cierta reticencia en ese sentido a la hora de exponer, por lo que yo he escuchado en algunos tampoco son secretos de Estado, ¿no? No son secretos de Estado, y además cada vez más artículos que van a salir al mercado también, sí, ¿no? Pero claro, pero es verdad lo que dice Javier, es que ese problema existe en Ubrique. Y hablando claro, aquí no se trata de echarle las culpas a nadie, sino expresar nuestra opinión, nuestra visión. Pero es verdad, el empresario de Ubrique parece que de su puerta para adentro aquello allí un secretismo y una cosa. Yo recuerdo que históricamente hubo un intento con los sindicatos y con el personal de la marroquinería de crear un, no sé cómo llamarlo ahora, si era un escandallo sobre el valor de las piezas, el valor en cuanto a mano de obra, ¿no? Y claro, pues aquellos señores tenían que ir por las fábricas visitando y viendo, y cuando le plantearon eso a los fabricantes, dijeron, harto parado, en mi fábrica no entra ni Dios. Y yo creo que eso no es bueno, porque, vamos... Y de ahí viene que después en el mercado tú llegas y compras el monedero el visitero, que eso se ha hecho aquí siempre, se ha ido a Italia, se han comprado allí cuatro modelos, se han venido aquí, se han copiado, ¿no? Y se han llevado hasta premios y todo. Y se han llevado hasta premios. O sea que yo creo que esa mentalidad, el empresariado ya pero tiene que cambiar. Sin querer, como tú dices, Pepe, sin querer echarle las culpas a nadie, sí hay que reconocer que en Villaluenga se viene haciendo una labor muy potente por darle, por poner pueblo en todas partes. Hay todo y se escucha Villaluenga, hay que eso se escucha Villaluenga, el famoso concierto que es Villaluenga, y Villaluenga lo conoce, no sé quién no conoce Villaluenga, pero si esta mañana mismo a mí estaba Jerez, me dijeron, tú no vas a por allí, que tengo que mandarle a mi hijo a Inglaterra queso payolo en aceite, y estaba en Jerez, digo, y me tiene que mandar a mí a Villaluenga a por el queso. No tenemos que quitarle ni restarle mérito a la iniciativa privada, que en este caso es quien ha exportado el nombre del queso payollo. Los quesos no lo hace el ayuntamiento, hacen las empresas. Ha habido empresas que se han tirado al sarco cuando no había prácticamente. En la tele viene la denominación de origen payolla, no es una denominación de origen, es una marca de una empresa que denomina así a sus quesos. Y el resto pues utilizan leche de cabra payolla, pero no es la marca payolla como la empresa. Pero las instalaciones y eso no lo han hecho las empresas privadas, las instalaciones, los aparcamientos, la propaganda, el tinglado que había allí. Yo no creo que ninguna empresa fuerte el dinero. Es decir, que es una gestión municipal o de diputación. Yo creo que será el alcalde que tiene que darle la lata a quien sea, a la Junta de Andalucía, a la diputación, a la comunidad. Pero la feria te ha colaborado. Pero te digo eso, si el alcalde puede ser la mejor persona del mundo, el mejor administrador, lo que tú quieras. Pero si no tiene empresas de queso que le vendan allí su queso, supuesto. Es que poco se puede hacer. Como dice Antonio, también puede ser al revés. Puede ser que haya mucha promoción privada y que sin embargo la administración tampoco les esté dando los quesos en medio de la calle. Los premios internacionales que recibe el payollo no tienen nada que ver con el ayuntamiento, sino por él. No estamos hablando de los premios, estamos hablando de la feria. Pero es que están hablando y es que estamos mezclando dos cosas. Estoy diciendo cuánto reconocimiento tienen las carteras públicas a nivel mundial, pero no estamos hablando de la feria. A la otra, que la empresa pone la materia de prima y el ayuntamiento crea las condiciones para que se celebre la feria. La feria no tiene más éxito menos por la calidad del queso, que también, pero que nadie duda de las carteras de Ubrique, de la calidad indiscutida a nivel mundial, y sin embargo es lo que estamos hablando, no tenemos un punto de encuentro como estaba diciendo Fran al principio. Y también otra cosa, de que yo no estaba este fin de semana allí. Otras veces he estado y la verdad es que no he llegado ni a comprar queso siquiera, porque aquello era una saturación, no podías aparcar cosas. Es decir, que tampoco es que de día a día, de buena mañana, han sacado y han preparado todo. Este año, según los rumores o los comentarios que me han llegado, había una organización bastante adecuada, se podía aparcar, sabía dónde estaban los autobuses, dónde estaba. Pero en otros años el caos era tremendo. Obviamente de los errores se aprende, y al parecer pues se está aprendiendo de los errores, lo cual hay que felicitarlo. Lo que creo que a lo mejor es también una buena ocasión para verlo en positivo, y por qué no sumar esfuerzos y hacerlo a nivel comarcal, que Villaluenga ponga los quesos. Es lo que te iba a decir yo antes, mira la feria de la Sierra de Cádiz. Claro, que si la Manta de la Salema, y a lo mejor una manera de ponernos... Eso empezó con ese propósito de que aglutinaba a todos los sectores de la comarca, cada uno iba representado con sus productos más emblemáticos. No, pero aquello acabó siendo el Teletienda. Yo creo que aquí, por lo que yo he escuchado, yo por lo menos quizás me haya expresado mal cuando hablé. Lo que insinuaba con lo de la feria de la piel a nivel nacional, internacional, como quiera, no era con los empresarios. Yo creo que los empresarios en Ubrique, por lo menos el conocimiento que yo tengo, ya tienen sus propios clientes o lo buscan, hay grandes marcas, otras marcas medianas. Esto sería a nivel de tienda, es decir, pero una feria de Ubrique, la pregunta de Ubrique de piel, entonces aquí no se piratea ni nada, porque ya son los productos que existen. Antonio, la pregunta inicial con la que yo abría este tema de la feria era que si el queso, que es algo que se fabrica prácticamente en multitud de municipios de no solamente de Andalucía sino de España entera, ha tenido la suerte Villaluenga de dar el pelotazo con esta denominación de origen del queso payollo o derivados del queso de cabra payolla, algo tan nuestro, tan único, tan exclusivo como es la marroquinería en Ubrique, que quizás echemos en falta, bueno, pues que se congregue alrededor de una feria, alrededor de una exposición, para venta al público, para visitarlo, para conocerlo, para lo que sea, pero un día en el que, o un fin de semana en el que se promocione en nuestra localidad nuestra marroquinería. Y aunque no, ya vuelvo a decir, aunque no esté a la venta, pero por lo menos para que se dé a conocer y que haya actividades alrededor de... No, yo creo que debe estar, es decir, lo mismo que estáis en Villabuenca, aquí las tiendas yo creo que tienen fondo de armario, es decir, me refiero a las tiendas que venden al público, fondo de armario suficiente de marroquinería para cada uno sacar a la calle, es decir, no quedarse en su propia tienda, que también, pero como hace la Feria del Libro, sacar a la calle, si hace buen tiempo o en algún sitio cubierto, sus productos... A lo mejor con un 10% de descuento, algo así. Importante. Y después, pero un momento, después, por ejemplo, en San Pedro o algo, actividades municipales en donde haya dos o tres petaqueros haciendo como, para que la gente vea cómo se hacen, el Museo de la Piel, es decir, una serie de actos, y después, pues, en fin, más actos que pueda haber, ¿no? En donde sea popular, que no dependa de la fábrica, que si una fábrica quiere poner algo, bien, pero porque que no dependa de la fábrica. Hace un par de años o tres también se realizó en Ubrique, creo que era la Feria de la Caza o... Sí. Así, que también se convirtió en un teletienda, que sí. Aquello parecía que era... Bueno, hay que tener en cuenta, pero que... Pero decimos teletienda es que lo mismo le venden una escopeta cartucho que le están vendiendo una aspiradora, que no tiene nada que ver con... Pero hay que y tener eso en ha pasado que, aquí, que... y eso desprestigia mucho el evento, porque es lo que comentaba Javier. Sí. Ocurrió en Villamartín una feria con mucho prestigio, sí. Pero que acabó vendiendo aspiradoras. Claro, pero es que hay que tener en cuenta una cosa, el objetivo de la feria, de las ferias de muestra, porque estas son ferias de muestra, no es otro que ser un escaparate. Es que un escaparate no es el objetivo de vender ese día, de dar su producto a probar, y cuando son productos de consumo y eso. Hay que tener en cuenta que el queso payoso se fabrica y ya con importantes premios en las quecerías estas del Bosque, creo que Prado de Rey también, en Alcalá de los Azules. No sé si en Cortes de la Frontera, ese, en fin. Y en Ubrique también tenemos buen queso. Y en Ubrique también. Y en Villamartín. Y en Villamartín. En Alcalá de los Azules tienen un importante premio, ¿eh? Yo no recuerdo cuál también es. También tienen premios aquí en Ubrique. Sí, sí, sí. Y en el Bosque y en Villamartín tiene premios. Pero bueno, Villaluenga ha sido, digamos, la que ha iniciado. Ha sido lista, ¿sí? Villaluenga ha sido lista en este sentido, claro, porque claro. No solamente vende queso. Claro. Hay hospedaje, hay turismo, hay bares que comen, ya digo, 400.000 euros en un solo fin de semana, uh-huh. Una población que no llega a 400 habitantes y que ha visto, bueno, pues como más de 19.000 habitantes han pasado, 19.000 personas han pasado este fin de semana por allí. Y a lo mejor con la excusa del queso, pero mañana vuelven a quedarse a pasar un fin de semana. Que es lo importante, saber vendernos a claro, pero Ubrique, hay que tener en cuenta que tenemos un problema aquí. Que no nos damos cuenta. Bueno, yo creo que sí, que nos damos cuenta. Pero es que Ubrique carece de alojamiento. Y eso es constantemente la gente que viene. ¿Dónde me quedo? Villablanca también. Villablanca no se queda la gente a dormir, eso. Claro, está más lejos. Efectivamente. Bueno, pero lo del queso se trata de un día y la gente viene y se va y... Pero para una feria de dos o tres días y eso... Yo dos días, ¿eh? En Villabuenga era dos días, sábado y domingo, la gente iba y venía, es decir, creo... eran autobuses, coches, que van y vienen, es decir, el mismo día. Bueno, vamos a finalizar con este tema, bueno, ¿se parece? Os lo que dice Pepe, hombre, yo estoy de acuerdo de que si no hay alojamiento la gente no se puede quedar a dormir, obviamente. Pero también hay que darle la vuelta, o entiendo yo que hay que darle la vuelta a eso. ¿Por qué no hay alojamiento? Pues... a lo mejor en la pescadilla que se muere de la cola, pero si hubiera esa necesidad, los empresarios de Ubrique, hosteleros, no serían tontos y lo aprovecharían y crearían pues lo suficiente alojamiento como se está creando, porque hace 15 años, 20 años no había nada, pero ahora sí hay, no, a lo mejor no hay mucho, pero sí hay casas rurales, hay hoteles nuevos. En este sentido, un oyente pone como ejemplo de lo que estamos hablando, la Feria del Ganado de Zafra, que todos los años es un éxito de público. Dice, una feria de ganado, pero allí se vende de todo y hay todo tipo de entretenimiento. Imagino que se vende, claro, de todo, pero relacionado con la ganadería, ¿no? Sí. Supone, ¿no? Y además de las más importantes, sí. Por no decir las más importantes de España. A mí me han comentado gente que han ido allí, amigo, que, en fin, durante la marcha que estuvimos, y decía que en Zafra... autobuses, pero montones de autobuses, y allí no iban a comprar cabras los que iban a los autobuses, iban a comprar ovejas, ahí iban a ver, a ese era el día, iban y volvían, y Zafra está lejos, ¿eh? Sí, y Zafra está lejos. Quedan un par de autobuses todos los años. Sí, de aquí, de muchos sitios, pero de toda España, porque Zafra van de toda España, es decir, que iban y vienen de día, un palizón. Bueno, aquí en Ubrique, con la sierra que tenemos, con todo el Ubrique que queda por ofrecer, que todavía estoy pendiente de ver los programas electorales, a ver qué es lo que nos ofrece. Bueno, a lo que está diciendo, ya aprovechando que tenemos aquí un representante político de cada formación política ubriqueña, pues tomar nota y estudiar la posibilidad de crear una buena feria de la marroquinería en nuestra localidad, porque no solamente dejará en ingresos y beneficios en el sector de la marroquinería, sino en el turismo, y es un buen escaparate para atraer a muchas personas, no solamente ese día, sino bueno, pues enseñar el pueblo a mucho, porque yo creo que todo lo hemos comprobado, ¿no? Gente que viene a Ubrique y dice, vaya, yo no me esperaba que esto era así, y esa persona seguro que vuelve. Vamos a cambiar de tema. Prácticamente ya están las cartas sobre la mesa en lo que a los comicios de mayo de este 2015 municipales se refiere, ¿no? Hoy finaliza el plazo para que las diferentes candidaturas que concurren a las elecciones municipales de mayo presenten su lista en la Junta Electoral de Zona. Y bueno, pues vamos a empezar por Manuel Ramírez, porque creo que hay fumata blanca, ¿no? Sí, hay fumata blanca. Este fin de semana ya, bueno, durante toda la semana pasada y durante el fin de semana, pues hemos cerrado ya una lista, nos vamos a presentar a la candidatura, hemos realizado una candidatura, nos pues presentaremos a las elecciones municipales y ahora pues esperar pues que las personas de Ubrique pues nos den el apoyo, ese apoyo que yo desde un principio pues vengo demandando, que no solamente en decir pues qué bien lo hacéis o menos mal que estáis ustedes, sino que también lo den el día de las elecciones echando tu voto. ¿Podemos conocer ya el nombre del candidato o la candidata? Es una candidata. Pidiendo el voto ya, espérate. Bueno, no, estoy diciendo, vamos. Yo no estoy... Ahora cuando te toca a ti lo pides también, no te preocupes. Es una candidata, se llama Pepi Morales Girón y es una persona pues comprometida con la sociedad ubriqueña de hace ya bastantes años y que se identifica totalmente con el proyecto de Izquierda Unida y que de un momento pues se ofreció para lo que hiciera falta, para estar primera, para estar última o para, como ella decía, medio en broma, medio en realidad, que hacía falta para barrer las escaleras de la sede. Una candidatura que prácticamente, y corrígeme si me equivoco, es que lo tenéis muy en secreto, se ha decidido casi en streaming, ¿no? Sí, no, yo el mismo el pasado jueves que estuve aquí en la radio, pues lo decía. Y contaba más el no que el sí, prácticamente también, ¿no? Es que es complicado puesto que había gente que estaba dispuesta a ir en la lista, pero se tenían que dar una serie de cosas que no se daban a la hora de enlazar pues todas las cosas que eran complicado de hacerse. También la forma de ver cómo nosotros vemos la política, en el que entendemos pues que las cosas no se hacen por el orden y mando, ni se hacen por tú más listo que yo, sino que es por el conjunto. Y todos vamos de forma conjunta, porque también te digo, tenemos a esta persona, a esta compañera de cabeza de lista, pero ella a lo mejor es la que aparece en los carteles, pero detrás hay un grupo de personas y de compañeros y compañeras que vamos a ir siempre a una y que vamos a hacer pues que la candidatura nuestra vaya en función de los programas, en función de las ideas y en función del trabajo común. Manu, por tu parte, el Partido Socialista ha presentado el pasado viernes y con la presidenta federal del Partido Socialista, Micaela Navarro, presentaba la lista al completo, de la que tú también formas parte, ¿no? Un acontecimiento que tuvo lugar el viernes y de una manera ya oficial, porque oficiosamente ya conocíamos los integrantes de la lista del PSOE de estas elecciones, pero ya se presentaba el pasado viernes. Es lo que hasta hace un momento te iba a decir, que estaban las cartas sobre la mesa, pero yo había visto 17 nada más, todavía, que eran los nuestros. Pero efectivamente, ya el viernes se formalizó, se le pusieron cara a los 17 nombres que conforman la candidatura desde el día 30 de enero, y la verdad que muy contento por la acogida de gente que fue, que un montón de gente en el salón de actos del colegio, Y como tú bien dices, con la compañía de la presidenta federal del partido. La verdad que sí, que con muchas ganas, ya le digo, de hecho éramos los únicos que la teníamos desde el 30 de enero, la habíamos anunciado, la habíamos aprobado y uh-huh. le pusimos caras el pasado viernes. Fuisteis los primeros en anunciar la lista completa, pero el primer candidato que conocíamos en nuestra localidad para estos comicios fue por el Partido Andalucista, José Antonio Bautista, pero que aún no habéis presentado a la candidatura al completo, ¿no? ¿Tenéis ya fecha? Sí, sí, tenemos la fecha para presentarla públicamente el día 8, sí, que es el primer día de campaña. Bueno, el día 7 por la noche, a las 12, empieza la campaña, y el día 8 por la noche, pues hacemos la presentación pública. Pero bueno, que podemos decirlo ya. La tenéis cerrada ya, ¿no? Sí, sí, está presentada y todo, claro. Uh-huh. La presenté yo en la Junta Electoral el jueves o el viernes, no recuerdo bien, el jueves o el viernes fue, uh-huh. sí. Y por cierto, nos dieron el número 3, no sé, porque creo que eso va en el orden de las listas que se van presentando. O sea, que los terceros, que ya había dos delante. Sí, había dos delante, pero bueno, no sé si eran de Ubrique o porque en la mesa aquella, no sé si llevaba solamente Ubrique o llevaría... A lo mejor va por orden alfabético. Más poblaciones, ¿no? Casi todos empiezan por ahí. Claro, por el partido empiezan casi todos. Mejor que unida, ¿no? Y el quinto sería el quinto, tendría que cinco ya. Si es por el orden alfabético sería la A, ¿no? Partido Andalucista, ¿no? Yo creo que es el orden por el apellido, que se van presentando. Es bueno, creo que es por el orden que se van presentando las... Javier, ya tiene el Partido Popular fecha para presentar el candidato, ya lo conocemos, para presentar la lista, imagino que ya la ha presentado porque hoy acababa el plazo, pero ¿cuándo va a presentarla al público, la lista que concurre por el Partido Popular? Y ahora, si quieres, sin que se note, pide el voto, pero sin que se note. No, no voy a pedir, porque no por mucho madrugamos. No, hombre, es que lo digo porque está dentro de la cámara, porque la has pedido. No, no, no. Es pero que tú, si lo hace, que no. Manolo no lo hace mucho, yo ya pide el voto directamente. No, hombre, vamos, yo, la gente es muy lista y la gente sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. No lo he dudado nunca, en ningún momento. Sí, ya está presentada, como bien has dicho, y la presentación posiblemente sea el 24 de este mes, el viernes próximo, y si no hay ningún inconveniente será el día 24. Yo me alegro, ¿Dónde? En principio me parece que es en el Hotel Ocurre, y la hora, no me acuerdo ahora la hora, perdona, que me alegro que Izquierda Unida se presente, porque es lo que he dicho yo anteriormente, que todas las listas que se presenten, bienvenido sea, porque así hay más opiniones y hay más opciones donde poder optar cada ciudadano, y que, como dice Manolo, que los ciudadanos son inteligentes, saben a quién tienen que votar y a quién no, y que cada uno vote a lo que crea conveniente, nada más. Aquí hemos adaptado Antonio, ahora que presenta la lista. Tenemos adaptada la mesa de debate a los micros que son y a los componentes del grupo municipal que hay de turno. Pero está quedando así cada vez más, una ampliación. Que este año posiblemente concurra una lista más y nos va a faltar un micrófono. Me dicen que sí, yo pregunté esta mañana, como tenemos representación en la Junta Electoral, me dicen que hay 5 candidaturas presentadas por Brick. Así que, como dice Manu, yo que voy, no eres tú, ¿no? Yo voy por independiente a título muy personal, así que queda más que con uno. Así que más independiente imposible. Yo, como la lista más que soy yo, sí que lo voy a proponer en estos segundos que me corresponde. Simplemente, aunque esté feo decirlo, pero no encuentro la palabra, darle un consejo a todos los partidos que se presentan, a los 4 presentes y al uno. Y es que un truquito para que lo voten a cada uno. Y es que la gente, en mi opinión, una opinión muy personal, los programas serán todos muy buenos, como es lógico, votarán a que le ofrezca más confianza en cumplir lo que prometen, en cumplir lo que lleven en los programas, que supongo que será claro, todos serán buenos, ninguno va a poner un programa malo. Y para ello, una forma de conseguir confianza es algo que ya propuse hace 2 semanas, y es un compromiso por cada uno de los alcaldables o alcaldablas de que si no cumplen los objetivos básicos que prometen, que no se presentan a la próxima elección dentro de 4 años. Es decir, no basta ya de promesas y yo prometo y yo prometo. Si usted no cumple lo que usted básicamente promete, usted no se presenta a la próxima. Un compromiso, punto. No sé si ya eso lo propuse, no sé si lo habéis propuesto ya los que van primero en la lista, todavía no lo habéis propuesto. Me gustaría que para la próxima preguntara. Yo no sé, no contesto, o sí. Hombre, o no, punto. No, yo digo la próxima semana, no ahora. Es decir, usted si no cumple lo que usted promete, ¿usted ya no se presenta a las próximas elecciones? Pero yo creo que eso... Hombre, salvo causa mayor, Antonio, hombre, que hay un terremoto. Ahora, lo básico. Si lee eso, tendríamos que tenerlo todo asumido de por sí. Debería. Y tú mientes... y hace algo diferente a lo que has prometido o no lo hace, no es que te presente, no es que no te llegue a presentarla dentro de 4 años, sino que es que tendrías que dimitir directamente en el momento. Yo soy más generoso, yo lo permito hasta los 4 años. Es decir, hombre, lo ético sería dimitir. Si tú ves que hay algo que por tu ineficacia, porque no has sabido elegir el equipo, por lo que sea, que depende de ti, no eres capaz de cumplir el objetivo, éticamente deberías dimitir en ese mismo momento, aunque sea al día siguiente. Ahora, si hay un terremoto, si hay una causa mayor, usted lo explica, que todos lo entenderemos. Ahora, usted no nos engañe más, porque un problema que tienen los políticos es la falta de credibilidad, no en Ubrique. Me estoy arrojando en general. Hombre, aparte de los chorizos, que en Ubrique y en el 99% de los candidatos no hay ni ese problema. Pero la mayoría es las promesas incumplidas. Pero, Antonio, la gente no se hipnotiza. La gente, cuando ve que la han engañado, pues actuará en consecuencia cuando tiene la otra vez la ocasión de manifestar el voto. Te quiero decir que... Mira, yo que quien... Vamos, además, quien no vota, somos tontos. Yo vi en una película, enseñando en Ubrique, Los Remedios, en fin, en el cineclub, una película que es Lores de Arabia, muy antigua, pero que es una magnífica película, y definían al político. Persona que mucho habla y que nada dice. Persona que mucho habla y nada dice. Decía en la película hace 50 años, y eso lo sabemos todos. Estamos ya acostumbrados a que venga un presidente de autonómico o de Madrid. Muy bonitas palabras, yo soy el pueblo soy yo, y el que me ofenda a mí ofenda al pueblo, pero después no dice qué es lo que va a hacer ni ningún compromiso. Usted se compromete y usted cumple, y si no, usted dimite o no se presenta más. Así de claro, porque la gente estamos hartos de que nos engañen, porque los políticos muchas veces no mienten, pero inducen a engaño. Con muy bonitas palabras no te mienten, pero te inducen a engaño. Y te están engañando con bonitas palabras. Pero te quiero decir que el que se siente engañado es muy libre después de votar o no votar. Sí, pero es que como muchas veces te engañan, igual que cuando tú compras algo, tú lo haces con buena voluntad. Es decir, la persona dice el ladrón que todo el mundo cree que es su condición. Y mucha gente de buena voluntad, pues te votan, o no a ti, digo, en general vota al que sea, y después le están engañando como evidentemente. Y le están engañando, y dice, hombre, es que la gente es lista. Bueno, pero es que después hay los timadores, que si no habría problema en este mundo. Tú has dicho muy alegremente, los políticos en general tienen la habilidad de decir, bueno, pues gracias por la parte que me toca, pero yo entiendo que el que está enfrente mía tiene suficiente cerebro y capacidad para decidir individualmente lo que tenga que decir, pero... Políticos que no han dado un palo al agua en su vida, que llevan 20 años viviendo de la política. Pero bueno, hombre, eso te engañan hasta al primero que se recuerde por delante, porque son profesionales de eso, de engañar o de prometer, porque no han dado un palo, no han trabajado en ninguna empresa privada ni pública en su vida, además que han vivido de la política. Claro, y entonces viven de eso. Pero la primera vez que se presentan y engañan a la gente, la culpa es de ellos, pero la segunda vez en el que se presentan y lo vuelven a votar... Porque son expertos en el engaño, y te lo cambian de matiz, te cambian el disfraz. Entonces tú, Antonio, que me estás diciendo que el experto en el engaño ese de motu propio va a decir soy un mentiroso y soy un engañador y no me voy a presentar a las próximas elecciones por eso. Hombre, por ética, y los compañeros no deberían. Lo que pasa es que hay mucha gente comiendo del mismo rollo. Es decir, hay mucha gente que dependen de este Pepe, lado. Pepe, así que... Sí, yo como le reconozco a Antonio que tiene una... diría una gran capacidad de líder. No del líder político, ¿no? Tú no serás el quinto líder, elemento, ¿no? Hay líderes políticos, hay líderes... No me diré de los de a mí mismo. Yo le considero con una gran capacidad de líder y además, por eso precisamente, le alabo esa propuesta que hace. Que no solamente depende del candidato, sino que depende también del partido, que es el que lo pone. Ambos tenían que tomar, o teníamos que, o debemos de tomar nota... De esa propuesta. Yo desde luego soy partidario de que más de 2 legislaturas no gobierne nadie, porque de muchas legislaturas de ahí vienen los vicios que ya hemos conocido. Yo no voy a nombrar ya a nadie, porque algunas veces he nombrado, pero ha habido alcaldes que han estado 20 y tantos años y aquellos, o gobiernos con muchos años, y no voy a ya nombrar ninguno, pero de ahí se crean sus tramas y su eso, y eso lo estamos viendo, y actualmente más todavía. No voy a nombrar ninguno para que nadie se sienta, pero que los ciudadanos son suficientemente... Bueno, centrándonos en las locales de mayo, que están ahí ya menos de un mes, Decir que, bueno, pues es evidente que ya el pastel a repartir va a haber más formaciones que bueno, pues que quieran entrar en el pleno municipal, en el gobierno, y ya se están hablando de pactos cuando todavía no conocemos ni las listas, ¿no? Pero ya se están hablando de posibles pactos por parte de unas siglas, por parte de otras siglas. ¿Cómo creéis que va a ser el próximo arco municipal? ¿Qué previsiones tenéis? La casuística, como título de la encuesta y demás. Cuatro casuísticas. Pero que y todos hay, se cortan los brazos porque han escuchado a uno que han dicho que no sé qué. Ya que si. Hay que un el matrimonio PSOE ya. Tiene pactado con el PP. Otros que no, que lo tienen con el PA. Otros que no, que el PP, el PA y los nuevos que se van a juntar por tal de que no gobierne el PSOE. Eso te con garantizo. Unida. Eso, o sea, te garantizo. De todo. Yo, Manu, no, espérate, lo que sí garantizo. No digas muy alto que después pone un alcalde. Lo que sí. No, por parte, porque esto es un tema muy interesante que a todos está aspirando. Lo que sí puedo garantizar es, bueno, yo no tengo. He escuchado unas combinaciones muy raras. Claro. Por eso te digo que bueno, yo no es que sea una voz más autorizada o menos que otra, pero hoy me ha tocado a mí estar aquí y yo soy el secretario de organización del PSOE. Y el PSOE no tiene hablado nada con nadie. Ni reparto, ni pacto, nada. Porque salimos a ganar y claramente lo estamos viendo. Desde el día 30 de enero vamos de cabeza a ganar. Porque es nuestra intención. Es que molesta. Porque, bueno, esto ya que es parte de la estrategia de juego de los teleñecos que se han puesto, Manu, a distraer al personal. No, por favor, eso es muy prepotente, ¿eh? Prepotente no. Yo, Pepe, ¿tú no sales a ganar? No, o sea, tú que representas a pactar con el PP. Claro que no, claro. Yo no, voy a ganar. Tú lo estás diciendo todo, pero es que tú ya lo estás dando. Yo no digo eso, yo digo que yo salgo a ganar. Y darlo por eso me parece que no, que no. A la opinión de los ciudadanos. Que no lo digo por eso, que yo salgo, estoy hablando de mi opinión. Yo salgo a ganar, yo no salgo a pactar con nadie. Es que es muy diferente, me parece a mí, está muy claro, vamos. Ahora, que es parte del juego, ¿verdad? También quieres mezclar mis palabras, pero bueno, no, muy claro. Yo, Manuel Ángel Chacón, secretario de organización del PSOE de Ubrique, quiere salir a la campaña también a ganar las elecciones, porque es que si no, tenemos muy claro que no podemos llevar el proyecto que tenemos de Ubrique para adelante. Uh-huh. El Partido Popular, ¿qué tiene que decir al respecto? Yo no, el Partido Popular, ya no sé, ha habido roneos por ahí con otras formaciones. Lo que está claro es que el Partido Popular, precisamente, aquí en Ubrique ha pactado ya en varias legislaturas, pero no a nivel nacional ni a nivel autonómico. El que es el paladín de los pactos es el Partido Socialista, por tal de echar al Partido Popular del gobierno, porque en la anterior legislatura en Andalucía ganó el Partido Popular y sin embargo gobernó el Partido Socialista en coalición con Izquierda Unida, con que no digan de antemano yo voy a ganar, sino voy a hacer todo lo posible, como están diciendo en más de una ocasión, que no gobierne el Partido Popular. ¿Es legítimo? Pues sí que puede ser legítimo, pero lo que no es éticamente democrático, de que el único objetivo sea echar Partido Popular del gobierno, como he escuchado por ahí también otro dirigente político que no voy a citar para no darle publicidad. Pero porque tú estás hablando del ámbito local. Ámbito, claro, local. Y yo me representaba a la agrupación de la que soy secretario de organización, no de las cumbres para afuera. Hablando de local, estoy hablando a nivel general. Claro. Que vale. Aquí ha habido es también. Que hablar a nivel local me había confundido, porque en el caso no, al contrario. Lo que no va a hacer es acotarme tú lo que yo tengo que decir. Aquí muchas veces se habla a nivel local. Se extrapola a nivel nacional y a nivel autonómico. A ver, Javier, la pregunta mía era porque. En un principio yo te había hecho la pregunta pensando en el ámbito local, aunque no te lo hubiera especificado. Quizás tú me estabas hablando en un amplio. En un plano general. General. Y yo estaba pensando en el plano local. Pero vamos, tú puedes ser libre de extrapolar el tema local, las autonómicas, las municipales, las nacionales, lo que tú creas. No, si se lo estoy diciendo a él, que, no, que muchas veces empieza por lo local y se acaba por sí, pero me había quedado yo en las cumbres. Sí, pero que yo creo que el pacto pues es legítimo, como es legítimo para uno, para otro, que sale todo el mundo a ganar. Yo creo que el que va a un partido, o igual que un partido de fútbol, que sale a ganar. Después si no puede perder o empatar, pero todo el mundo sale con la ilusión de ganar. Después que haya formaciones de pacto, la rumorología siempre es típica en estos casos, y más en elecciones municipales, donde ya se da por hecho quién es el candidato, quién va en las listas, quién no va, las quinielas, con quién vas a pactar, con quién no vas a pactar. pero lo cierto y lo fijo es que el último veredicto lo tienen los ciudadanos y que todas las hipótesis que lancemos aquí son simples especulaciones. Que haya que pactar, que haya que negociar, pues como se ha negociado en otras ocasiones. No creo que... Sí, forma parte también de las reglas del juego democrático, los pactos, bueno, no están prohibidos. Sí, ya está, y además, aunque son criticados por una y otras formaciones, y cuando no me conviene, pues no estoy a favor de los pactos. Es que yo no he criticado los pactos. No, lo digo porque... Es que parece que yo no he dicho yo he dicho lo que he dicho. No, pero es que ellos se lo han tomado, es que ellos se lo han tomado como algo muy personal. Ya está terminando y me toca ir. Vamos, que quería decir, no voy a intervenir más, y es que yo estoy escuchando pactos, no pactos, pitos y flautas, y ya las elecciones están ahí dentro de nada. Yo, como ciudadano, a título independiente, nada más que me represento a mí mismo, voy a repetir cuatro cosas, enumerarlas nada más, que yo considero fundamental como ciudadano. Primero, que los partidos que se presenten sean independientes de la sede central. Aquí estamos para gobernar Ubrique. Yo ya estoy harto, yo, Antonio Rodríguez Carrión, estoy harto de ver partidos que dependen de lo que le digan desde Sevilla o desde donde sea. Y que obediencia debida. Primero está el partido, y si el partido dice blanco, yo digo blanco, y al pueblo que le den morcilla. Eso, que se comprometan, pero, y además, y si no, a dimitir. Segundo, que a veces sale ya el proyecto, el programa de cada uno, con tiempo suficiente para que lo analicemos. No lo saquen una semana antes, que no da tiempo a discutirlo aquí, por ejemplo, en la radio o en otros medios. Que diga qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, a ver si es fiable o no, y si no, que dimitan. Compromiso de dimitir y, como mínimo, no presentarse a la próxima elección. Punto. Yo creo que ha quedado claro. Vamos a finalizar, estamos ya... Por dar mi opinión sobre los pactos y no pactos. Pues, rápido. Yo decía que yo no voy a entrar en la encuesta porque siempre lo digo, que las encuestas son eso y la del día de las elecciones son las buenas. Pero, hombre, es curioso porque si en esta legislatura o en estas elecciones vamos a encontrarnos con una formación de electores que concurren, que yo no recuerdo... por lo menos en la historia reciente que haya sucedido. Entonces veremos si las primeras elecciones democráticas en Ubrique sí que había una formación independiente, no es la única que... Gati. Pero Gati. Me parece que era, ¿no? Gati, Asociación Gati. De Trabajadores Independientes. Y la CUI también. Pero habrá que ver otro CUI. Pero de aquellos lodos, pues estos barros, como te quiero decir. O estos polvos, de aquellos barros. De aquellos polvos, estos lodos. Bueno, el caso de que habrá que ver cómo las personas, los ubriqueños, pues vemos esto, máxime cuando pues esas personas, o muchos de esas personas, pues se conocen por su afinidad o su integración dentro del Partido Popular, y ver pues cómo sucede. Y del resto lo mismo, es una tontería, entiendo yo, hablar de pactos cuando no se sabe ni quiénes van a estar, porque ya al parecer sabemos los que nos vamos a presentar. Pero ya está, de ahí a los que vayan a estar en el ayuntamiento hay un paso. Y bueno, después la división que se haga. No sé si os habéis dado cuenta, pero ya hoy han comentado. Dime. Sí, no, yo. Si ibas a dar la intervención a cada uno, no sé. Bueno, yo simplemente decía una cosa, que lo he dicho antes y me ha dicho Manolo no sé qué, pero lo vuelvo a repetir. Yo me voy a partir la cara, porque en mi partido no se llegue aquí a un tripartito por quitarle a otro que haya obtenido la mayoría de votos. Eso, por supuesto. Eso lo digo aquí, lo mantengo y me partiré la cara si llegara el caso. Pero en mi partido, en mi comité local, ya se ha comentado eso y se ha quedado muy claro que esa situación no la vamos a provocar. Y hombre, ya que Manolo más o menos directamente ha perdido el voto, Manu lo ha pedido indirectamente. Después de terminar las elecciones autonómicas, ha mantenido más de dos semanas o cerca de tres semanas una banderola en la Avenida España pidiendo el voto. Yo creo que soy igual que los demás, pero no lo voy a pedir, ¿eh? Yo voy a pedir el voto a partir del día 8, que es cuando comienza la campaña electoral. Pues muy bien, ¿qué tal, Pepe? No sé si habéis dado cuenta que ya han comenzado las obras de la segunda fase de la calle San Sebastián, precisamente esta mañana, y que el tráfico ahora pues concurre por Ingeniero Ruiz Martínez hasta la farmacia. Es la Marguita La Matrona, es por donde hay que coger y salir a la farmacia. Un segundo tramo que ya comenzaban las obras del primer tramo hace Por la calle el año Hospital pasado. Te refieres, ¿no? No, antiguamente Antigua Hospital, calle. Ahora Mariquita la Matrona. Perdón, sí. Y bueno, pues por ahí se ha desviado el tráfico hasta la calle San Sebastián, en la zona de la farmacia. Ténganlo en cuenta los oyentes. Esperemos que la obra dure poquito, ¿no? Porque la otra duró... Bueno, la otra fue... Duró. Tutankamón y la obra de esa fueron casi ahora mismo. Bueno, pues esperemos que para mayo a lo mejor están, ¿no? Casi seguro. Bueno, pues que pasen una buena tarde. Llega ahora la actualidad local con Mari Carmen Lamela. Feliz tarde y hasta mañana.